Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente bienvenidos a la Cueva de Dulán. Hoy en una interesante sección acerca de lo que se puede hablar a través de la música, y vamos a comenzar con unas rolas de blues, porque el Señor para todos tiene. Y vamos con la primera, que es I Got to Move de Ashley Cleveland, y espero que la disfruten. También a continuación, después de esta rola, vamos a escuchar una rola en español que se llama Nunca Volveré a Ser Igual, de el grupo Los del Nuevo Pacto. You gotta move. England. A continuación vamos a escuchar una que me gustó mucho a mí, que se llama Amazing Grace. Es una rola que suena como algo que escuché en mis antiguos tiempos. Pero este es un grupo de blues de Alabama. Se llaman los Blind Boys of Alabama. Todos estos guys pues no veían. Y ahorita ya es un grupo ya de viejos, ya la mayoría murieron, pero pues se la sacaron con esta rola para alabar al Señor. Y después de ella vamos a escuchar el Cielo Blues, igualmente en español, con el grupo Alas de Fuego. Thank you. Yo quiero estar allí, quiero estar junto a él y escuchar de su boca. Bienvenido, siervo fiel. Bueno, pues ya para terminar con esta sección musical desde la Cueva de Adulam, nos vamos con God is Good de la Maranatha Promise Band. Y terminando, vamos a escuchar I Walk by Faith del reverendo Dan Smith. God is good all the time. any name of Jesus, I walk by faith. Any name of Jesus, I walk by faith. Any name of Jesus, I walk by faith. I know the just shall live by faith. In the name of Jesus, I walk by faith. I know that just you shall live by faith. Faith is a substance of things hoped for, evidence of things that I never seen. In the city of Bethel, Jacob had a dream, a ladder reached from heaven, on which will heavenly be. In the name of Jesus, I walk by faith. In the name of Jesus, I walk by faith. In the name of Jesus, I walk by faith. I know the just shall live by faith. I've talked of his goodness, got seen of his grace. Every day I walk with him, I walk by faith. I can say in the name of Jesus, I walk by faith. In the name of Jesus, I walk by faith. In the name of Jesus, I walk by faith. I know that just shall live by faith. Pues espero que les haya gustado y volveremos con otras nuevas rolas, otros ritmos, porque como dije al principio, Dios tiene para todos. Dios me los bendiga. Esto fue desde la cueva de Adulam.